Válgame. Válgate. Válgame. ¿Cuánto tiempo sin escuchar? Ay, hostia, sí está despensándome. Es lo contrario. Hemos hecho una veranación, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Ha sido una veranación, que es lo contrario de hibernar. Veranalción. Veraneas. O sea, veranear es lo contrario de hibernar. ¿No? O sea, es dormir en verano, que es lo que hemos hecho nosotros. Dormir en verano. Veranear. Veranear. Yo estoy... Me gusta mucho... A ti te gusta todo. Me gusta tú eres todo, eres un fácil. Pero veranear es algo... O sea, ¿qué es el aneo? El aneo es... Pues, tampoco tanto. Ahí está bueno, bien. Bueno, claro, claro. Es que como vienes con nuevos dispositivos... ¡Nuevos dispositivos para...! ¡Nuevos dispositivos! Hemos tardado mucho en tener nuestra primera disputa del... No utilices lenguaje patriarcal. Te lo he dicho mil veces. Estamos en una radio libre de lenguaje patriarcal, así que patriarcadas aquí, nada. Vale, ¿por qué es patriarcal la disputa? Otra vez. O sea, no tienes que meterte con las trabajadoras sexuales a las que les gusta el debit. Te lo he dicho mil veces. Mil veces ya, ¿eh? Sí, realmente no me habéis dicho nunca esto. Era, se veía venir, ¿eh? Lo he visto venir de lejos, lo veía venir. Ha picado la puerta antes, ha sonado el timbre. He ido a abrir la puerta. Yo le he dejado pasar igualmente, aunque lo veía venir. Te lo podía haber cortado, pero no. Es la, ya, así, de primer chiste de la temporada. No, buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Esta es la sexta temporada del programa. ¿Es la sexta programa. Temporada de verdad? Sí, es la sexta temporada. Es la temporada de la decadencia. La sexta temporada siempre es la de la decadencia. La sexta siempre ha sido muy decadente. Uf, si te pones a contar de una en una, todas son decadentes. Bueno, esta es la sexta temporada de este vuestro... No, este es nuestro programa. Que es nuestro programa, no es vuestro programa. Hacer el vuestro si queréis. Claro, es nuestro programa. Ahí está. Para vosotros y para nosotros, pero sobre todo para nosotros. Y lo que escuchar también está bien. Bueno, claro, de hecho está bien, me parece bien. De además hecho. Nos remiten hasta en otras radios y todo. Nos remiten. Y gol. Pues hoy es el día, que si no me equivoco, 9 de octubre del año 2014, del año cero de la pandemia mundial. Esto es Cinco Árboles en la Cabeza, esto es Radio Bronca, Bronca, Bronca, Bronca, y es el 104.5 de la FM de Barcelona y radiobronca.info, ¿no? Eso es. Si nos estás escuchando y resulta que es un miércoles, es que estarás o bien conectado al internet de Radio Topo o en las ondas libres zaragozanas, pues que, como bien sabéis, nos van remitiendo tanto en Radio Chabolo, desde la cárcel de Torrero, Cesio Quiquemur, de Correro Blanco, y desde Radio Topo. Ta Radio, Topo Ta Radio. Ahí está. Y ¿tengo que decirlo siempre? Hombre, joder. Mira, cuando yo me junto con la buena gente de Radio Topo, a los cuales les mando un abrazo inmenso, a los tres tunantes con los cuales nos vimos las caras y nos olimos los ojetes a principios de septiembre. No sé qué es más desagradable, pues, ¿verte la cara o olerte el ojete? Una de las... Ahora mismo no creo elegir. Que verme la cara, sin lugar a dudas. Claro que sí. Porque yo tengo en un lado ano y en otro ano. Ah, tienes dos anos. Tengo dos anos. Eres doble ano. Soy el único hombre con dos ojetes. Eres un doble cero. Ser humano con dos ojetes. Bueno, ser humano. No con sé. Dos anos. En fin, pues así es. Pues eso, ¿no? Un abrazaco a toda esta buena gente de Radio Topo, en especial a los tres tunantes Que ahí estuvieron dando caña en el encuentro de estatal de radios libres que hubo el primer fin de semana de cuando fuera. ¿Qué más da? ¿A qué le importa? No, a mí me importa porque para mí fue muy importante. Entonces quiero mandarles un abrazo a la gente de la Casa de la Bomba, el Acratador, a toda la buena gente también de Lucha Libre y también en especial al Guindilla, porque de aquí ya no me acuerdo entonces del nombre del programa. Entonces ahí está, ahí lo dejo venir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque viene hay mucha mierda. O sea, ha cambiado mucho el mundo en estos cuatro meses de veranación. Tenemos que hablar de muchas cosas que han pasado, y que fuimos nosotros los que lo dijimos que iban a pasar. ¿Cómo que? O como mínimo lo deseamos. Que Cataluña está en coma. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú en coma? Cataluña está en coma, ¿eh? Encomada. En coma, porque nosotros, ¿te acuerdas que dejamos el serial de...? Efectivamente, lo dejamos deberíamos ahí, retomarlo. Deberíamos retomar una segunda temporada. Lo he pensado, pero no... Tercera temporada, ¿eh? Tercera, perdón. La temporada son tres episodios, como Black Mirror, la misma mierda. Black Mirror, ¿has dicho Black Mirror? He dicho Black Mirror. ¿Has dicho Black Mirror? Voy a decir Black Mirror. ¿Black? ¿Qué significa Black? ¿Qué apostamos? No, ¿qué apostamos? No. ¿Has dicho no, Black paso Mirror? Como, no, chica, no, como si esto estuviera claro, grabado. Porque, vamos a poner una canción. Y luego te decimos de qué vamos a hablar, porque yo, o sea, creo que somos... mejores que el Sandro Rey. Somos ya no telepredicadores, futurólogos mejores que el Aramis Fuster y Octavio Esteves. ¿Has dicho Gramis Fuster? Gramis Fuster. Muy bien. Garamis. Pues Gramos Fuster. Bueno, vamos a... vas a poner tú la canción esta vez. Esta vez la pongo yo. Vas a poner la que yo te diga. Venga. Digo. Es la tercera que tienes ahí. Sí. Vale, no digas el nombre, por favor, déjame a mi tal honor. Venga, dilo. Se trata de el que para mí ha sido el disco del verano. Y dirás, menudo verano, ¿no? No has bailado mucho este verano, ¿verdad? No. Pues la verdad es que no he bailado mucho, porque si pretendía bailar esto, he bailado más después del verano que durante el verano. Pero bueno, para mí este ha sido el disco del verano. Y es un disco que se llama Totem, de una banda de Lyon que se llama Baton Rouge, que ha sacado este disco que me parece excelente de principio a fin. Y este tema que vamos a poner es que no veo el título desde aquí. Kurs Tolstoy. Ah, Kurs Tolstoy. Es la calle que une Villeurbanne con Lyon. Pues para más información, si te sirve de algo. Una calle principal, ¿no? Pues si te vas a venir al carrilet. Lyon, el Messi. Que no conste en acta este. Bueno, se trata de esta banda con exmiembros de otras bandas como Daitro, o The Flying Worker, que eran todas bandas de hardcore, gritón y desconsiderado. Y esto no tiene mucho que ver, pero me parece bien. Así que vamos a por ellos. Venga, Baton Rouge. Rouge. Rouge. We'll be right back. Totem se llama el último disco de esta banda de Lyon llamada Baton Rouge, que me parece que ha sacado uno de los discos del año y que vale mucho la pena escuchárselo, muy bien escuchado. Me recuerdan un poquito a 12 Hour Turn, no sé si a ti te pasa lo mismo, seguramente no, porque no sabes ni quiénes son, ¿verdad, desgraciado? No, ¿de qué estás hablando? No estoy hablando de la música. ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú con esa cara? Musical, esa cara de ignoto que tienes. No tengo de ignotus, ex ignotus. No tengo yo. Ah, mira, te he dejado ahí con el club. Estoy 2-0, ¿eh? 2-0. Me has dejado fuera de juego, sí. Estoy como el Atleti a tope. Ahí. No, a mí no me hables de balonmano, que yo no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a hacer. Sí, handball. Hacemos un resumen de muertes. Uf, la verdad que sí, porque. Venga, recopilación de muertos. Recopilación de muertos. Body count is in the house. Vale, body count is in the house. Vamos a ver, pues. Ramoncín. Ramoncín no se ha muerto, su carrera. Ahí está. Ay, me he equivocado. Ay, pero su carrera no se murió este verano. Su carrera huele a podrido desde hace mucho tiempo. Eso es verdad. Ramoncín, te. Manel. Manel Snal. Los Manel. Los Manel no se han muerto tampoco y su carrera está agonizando, pero no está muerta. Ay, pues a ver si ya se muere sitios. De forma natural. No, hablemos de muertes. De muertes de verdad, muertes naturales. Pues me acuerdo que nos dejamos con Isabel Carrasco. Isabel Carrasco. No fue una muerte en... ¿Quién era Isabel Carrasco? Una concejala, la concejala esta del Partido Popular, que era no concejala, presidenta sí. de Diputación. Bueno, eso no fue una muerte natural. Eso fue el anuncio de la peste, no es como el apocalipsis. Eso no fue una muerte natural, eso, a no ser que consideres que un balazo es una muerte natural. Para alguien como en un cargo político. Si consideras que eso es una muerte natural. Para la bala fue muy natural. No seré yo el que considere que un balazo es una muerte natural. Lo siento, pero no hay por dónde cogerlo médicamente. No, yo digo que eso fue el previo, ¿no? Fue como la llamada del apóstol, del arcángel, que bajó diciendo. Yo lo dejaría fuera. Eso fue un atentado terrorista de ETA que se metió en el PP. Efectivamente. Se infiltró en el PP ETA y. Como bien hicimos aquí en un trabajo de investigación arduo, duro, durísimo. Y sobre todo serio. Kim Patimen. Bueno, a ver, empecemos por muertes. Empezó, por supuesto, la mega gran muerte, la mejor de todas, ¿eh? Emilio. El amigo hasta siempre Emilio. El amigo de Fernando Alonso. El amigo de los niños, el amigo de Fernando Alonso. Me encantó. Yo, para resumir la muerte de Emilio Botín, yo me quedo con un titular que leí en el periódico que ponía: entre los planes de Botín no estaba morirse. Me explicaba los planes que tenía Emilio Botín para hacer el mal. Bueno, pues nada, esperamos que la privatización del infierno es lo que está ocurriendo ahora mismo. Pues Satanás está cagado porque ha venido el jefe. Bueno, está ahora mismo, se ha tenido que subir al cielo y todo. Satanás. ¿Le han desahuciado? Satanás ha bajado más. Le han desahuciado. Le han desahuciado. Satanás está en la calle, lo ha echado Botín. Bueno, pues ahí está, pues muy bien. Ahora falta que muera toda su familia. Bueno, ya pueden ir pasando. De forma natural, venga. Vamos, que hay hueco, ¿eh? En el panteón familiar. Y venga. Bueno, yo les digo una cosa. Está cogiendo polvo el panteón. Una cosa. El Hospital Carlos III de Madrid están pidiendo que vaya gente. Botines. Si los botines se quieren pasar por ahí a pillar unos ébolas. Botín ébola, ébola botín. Encantado de conocerse uno a otro. Me encantaría. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Qué más? A ver. Pues después, justito después, Isidoro Álvarez. El gato. Efectivamente, esa mezcla de Miliki y Netanyahu. Ah, sí. ¿Eh? Se parece a Miliki y Netanyahu, sí. Pues una mezcla absolutamente genial. Miliki y Netanyahu. O sea, Netanyahu y Miliki fueron pareja. Payaso y genocida. Y concibieron... payaso y genocida. ¡Payaso genocida! Podríamos habérselo dicho alguna vez si lo hubiéramos visto. Bueno, también pasó a mejor vida para el resto, ¿no? Sí. No después de una fabada, porque no sabemos después de qué. Y bueno, el hombre este que empezó vendiendo batas, ¿no? Y esto que gusta mucho en España. Es como el sueño americano, pero el sueño español. Joder. Ahí. No empezó vendiendo batamantas, ¿sabes? Vendió batas a señoras. Y hizo un imperio ahí con el Corte Inglés. Qué bien. A sus trabajadores les trató siempre de maravilla, eso lo sabe todo el mundo, y sobre todo los que han trabajado en el Corte Inglés, que yo he conocido unos cuantos. Yo también he conocido unos cuantos, pero también siempre hay alguien peor, Amancio Ortega, ¿cuándo tienes pensado morir? A ver, venga, que ya te va tocando. Amancio Ortega, el hombre más rico de España, el ente más rico de España, gracias a pagarle 4 euros la hora a sus trabajadores. Bravo. ¿Qué te parece? Bravo. Eso es un hombre hecho a sí mismo. Claro que sí, eso es un hombre español que crea trabajo, que crea riqueza. Eso es. Para crea él. Riqueza. Crea su propia riqueza. Su propia riqueza. Y para su hija, que monta caballo, que es una cosa súper útil hoy en día. ¿Como Poli Díaz? como... Sí, bueno, él era el caballo que montaba. Era el caballo que montaba para... Él montaba otro caballo, un caballo blanco. Un caballo blanco. Sí. ¿Quién más ha muerto? ¿Quién más ha muerto este verano? Pues aparte de estos, a ver, estaba, es que no recuerdo el nombre, pero el presidente del Banco de Sabadell también. Sí, otro también. Pero sí. Ya no me acuerdo del nombre. Fue ahí una tríada, fue como pim, pam, pum. Creo que Botín necesita un vicepresidente del infierno. Y le llamó. Le llamó directamente. Ven acá, para acá. Ven para aquí, que bueno, pues ahí está la Santísima Trinidad del capital español. Ya están donde tienen que estar, pues... Bueno, ¿qué más? Claro, pues es un gran momento ahora para Amancio Ortega, porque allí como hace hará mucho calor para llevar los bikinis y los tangas. Te propongo una cosa. En enero vamos a hacer tú y yo porra. Una porra. Sí, vamos sí, ahí, lo vamos sabía. A una porra de muertes ilustres del año. ¿Eh? Nos ponemos aquí 5. Le podemos decir también a la audiencia distinguida que participe en esta porra. Lo decimos desde aquí, ya lo volveremos a repetir. Enviadnos un correo a 5puntosenlacabeza@gmail.com, 5 con número. Y nos decís quién creéis que va a morir en el año 2015. Ahí está. Famosa... O sea, tenemos hasta enero para decir, ¿no? Hay hasta enero. Hay 3 mesecitos. Hay tres meses poco ahí menos. Para esperarse, para hacer la porra. Si alguien se muere antes de enero, pues has perdido la porra. ¿El premio cuál es? El premio es la satisfacción de ver morir a tus enemigos. ¿Eh? De forma natural, que es casi lo mejor. Que y, ganar. Y ganar. Y ganar. Ver que la naturaleza salía de tu... Se pone de tu lado. Claro que sí. Y dices, sí. Sí, porque claro, tenemos más tiempo que ellos. Entonces, ¡ja! Amigo, ahí no podéis. Con eso ya no podéis. Bueno, ¿cómo quieres llamarla? Porra Botín, Porra Santander, no sé. Porrabo, no sé. Porrabo. Porra Botín. Ay, yo tengo ya uno, ¿eh? No lo digas. Tengo uno, pero no lo voy a decir. Nosotros lo diremos a partir de enero. Eso es. Y si la audiencia quiere enviarnos su porra, pues adelante. Aquí lo dejamos dicho. Ahí, bueno, y podemos. Pero a la de la audiencia sí que la podremos ir diciendo, ¿no? Sí, claro. Pero a lo mejor solo en enero. Yo tengo uno ahí. ¿Quién más ha muerto? Pues la verdad es que ahora mismo me pillas que no sé si hay alguien más. Maciel. Maciel no ha muerto. Ah, no. El Fari murió hace mucho tiempo. Pues a mí no se me ocurre nadie más. Te estás perdiendo ya, ¿eh? ¿Fernando Alonso? No, Fernando Alonso no. Ha muerto su carrera también. Su carrera automovilística. Tú confundes a veces a la persona con su carrera. Nuestra carrera en la radio nació muerta. Es diferente. Claro, somos Walking Dead. Somos... Bueno, de la radio. Solo existimos para Gallardón. También ha muerto. Ha muerto la carrera política de Gallardón. Muy bien, claro que sí. Bravo, bravo, bravo, bravo. También ha muerto el reinado de Felipe, de Juan Carlos sí. I. Ese es un gran puntazo, ¿eh? Es un gran puntazo para 2015 y para nuestra gran porra. Tendremos que dar algún premio. Yo este le doy un par de años más, ¿eh? Todavía. Hombre, eso es acertar el premio. Yo tengo uno también que no lo puedo decir, no lo quiero decir porque ya tengo dos. Bueno, pero vamos a poner un tema. Sí, y vamos a poner un tema. De hablar de este tipo ahí, de cositas. Pon ahí eso, que te voy a poner el tema del nuevo disco de una banda belga llamada Adolina. Ah. ¿Te acuerdas que los vimos en Francia una vez? En Pau. En Po. Dice Po, no Pau, Po. Sí. Allí po. Vas a descansar. Po. Como Botín, vas a descansar en Pau. En Po. Descansaste en Po. Descansaste en Po. Descansé en Po. Bueno, pues vamos a poner este tema de Adolina, cuyo título es... Stupid Man Suite. ¿Cómo? Stupid Man Suite. Ah, sí, Stupid Man Suite. O sea, el traje del hombre estúpido. Está sacado de su última grabación, que es de... Creo que es de marzo de este año, que es un split con otra banda que se llama The Rabbit Theory, o sea, La Teoría del Conejo. Y bueno, está francamente bien. Tengo ganas de escuchar su próximo LP, que supongo que estarán preparándolo, porque estos cuatro temas están muy, muy bien. Así que vamos con Adolina. De Bélgica. De Bélgica, Belgium. Vamos para allá. We'll be right back. los belgas Adolina, desde su último compartido, LP compartido con The Rabbit Theory, me ha parecido muy bien este disco, sí señor. Os lo podéis bajar de su Bandcamp gratuitamente, como tiene que ser, y disfrutarlo, porque espero que algún día aparezcan por aquí esta gente. Tienes ganas, ¿eh? Ya desde, ganas que, de verles, sí. Desde que les vimos. Me gustaron mucho en directo, tienen un gran directo y no han inventado nada, pero lo hacen muy bien, la verdad. Eso es verdad. A mí no me acabaron de, a mí sí me de gustar del todo. Y el disco, el Caldeira, el anterior, me parece excelente también. Yo no sé, querría que vinieran, serían los Grunt. Grunt me encantaría. Grunt. Que vengan aquí rusos, claro. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Veló, no sé, no se sabe nada, no sé en qué estado, ¿no? Están, ¿no? No tengo ni idea. En fin, la vida es así. No la he inventado mueren yo. Mueren banqueros, mueren grupos, pasa de todo. The Tanks, eso molaría. Guerrilla Toast, molaría un montón. Jamás se sabrá nada de eso. Y teníamos que hablar de una cosa muy importante que se nos ha pasado totalmente. ¿Sabes? ¿De qué? ¿De qué? De la creación de un nuevo estado. Lo que era súper importante. Súper importante. Súper importante. Bien importante. Yo necesitaba, madre de Dios. Estaba pensando ya desde los 90. Echo de menos los 90, ¿sabes? Aquello que se empezaron a crear estados nuevos. Y era como, no sé, el mapa de Europa tomaba un... No sé, de repente era mucho más interesante, ¿no? ¿Dónde está Letonia? Ah, no tengo ni idea dónde está Letonia, es que me confundo mucho con esos países. Aprendimos el concepto báltico, por ejemplo, aprendimos lo que era un genocidio de nuevo, sino los que no habíamos tenido oportunidad de ver un genocidio en su momento, ¿no? En los años 40, pues gracias a la guerra de Yugoslavia, pues tuvimos uno del que aprender, ¿no? Eso eran cosas de los 90. Pues bueno, ahora el revival de los 90, pues volvemos a crear nuevos estados, porque es lo que hace falta. Más estados, muchos más estados. Cuantos más estados haya, mejor. Pues yo pensaba que solo había 4. ¿Eh? Sólido, líquido, gaseoso. Y plasma. Y plasma. Y plasma. Bueno, este estado me parece que va a ser un poco plasma. Como se crea Rajoy. Se crea un estado. Se va a crear. Bueno, esto, la intención Rajoy es un estado. Rajoy debería estar. En su teleestado. Debería estar. En su tele de plasma. En Ébola. Digo, en Ávila. No, en Ébola. No Ébola. Podríamos. Por Dios, que le cambien ya el nombre a Ávila. Le pongan Ébola. Muy bien. Pues no, lo que quería decir yo, básicamente, es que pues me he pasado así todo el verano, pues viajando por sitios y aguantando las miradas inquisidoras del resto de españoles que te miran mal por ser catalán gracias a estos políticos que nos están metiendo aquí la movida de que gracias a crear un estado de repente todo será muchísimo mejor, vamos a tener otro estado más y en vez de destruir este, que es lo que tendríamos que hacer, destruir España, el estado español, destruirlo totalmente, destruir el concepto de estado, destruir el concepto del estado capitalista, que es lo que tendría que hacerse, pues no, estamos empeñados en crear otro. Y aquí, bueno, pues nada, yo no sé cómo explicárselo. ¿Tú cómo se lo explicas a la gente de Salamanca esto? No hay manera de explicárselo. Yo no les puedo decirles, no, soy catalán. Pero me cago en Cataluña, me cago en el Estado catalán, me cago en el Estado español y me cago en todos los estados. ¿Hay manera de explicárselo? Pues resulta que es bastante complicado de explicar. Me tienen harto, realmente. Hombre, harto. Es que suelo hacer de abogado del diablo allá donde voy. Ya, pero es que tú no eres catalán, claro. Claro, efectivamente, no soy catalán. Y ni falta que me hace. Y pues y claro, cuando estoy para allá, pues siempre se te acerca el típico fan de Intereconomía, de RCTV y ese tipo de mierdas. Y ¿por qué no sé qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué sí, los catalanes? Sin preguntarles porque... nada. Así, efectivamente. Eso es lo peor, es que sin preguntarles nada, ya se te acercan a dar la vara y a soltar su mierda, que encima cuando dices, vamos a ver, lo primero, tú llevas aquí, en este pueblo... 10 años sin salir, quizá. A lo mejor has ido un día a Madrid a recoger a la muchacha, que te viene con el nieto, como mucho, bueno, pues, ¿qué me vas a decir a mí que vivo aquí? Eso es lo primero. Pero bueno, lo que suelo hacer es que le dejo un poco que empiece a dar la vara y cuando ya lo tengo ahí a puntito de caramelo, que está el tipo ahí ya... Engolilado, suele, ¿no? suele ser hombre, sí, sí, macho, suele ser hombre. Ahí. Bueno, yo me encontré... Ex guardia civil, yo me encontré, retirado. Me encontré unas mozas este verano que también me hablaron de... Que en cuanto les dije que era catalán, giraron la cabeza un poco así como diciendo no me voy a levantar de aquí porque quedaría muy mal, pero qué asco, estoy hablando con un catalán. Eso, una cosa parecida le pasó a un conocido que cuya familia es de Ponferrada del Bierzo, fue para allá Y nada, estaba en un bar hablando así con gente tal, y tal, pues como lo que suele pasar en el resto del Estado español, porque aquí en Cataluña no pasa porque los Reino de España. Reino de España, no aprendiste nada de nuestro invitado, ¿no? Que nos dijo que no era Estado español, que es Reino de España. Perdón, mira que lo digo un montón de veces a lo largo del día esto, pero el Reino de España. Bien, pues este muchacho fue para allá y estaba pues hablando en un bar tranquilamente, que es lo que suele pasar. Aquí no, porque son bastante rancios, son del club de fans de los Rancid, y le dijo, no, pues ¿dónde eres? Pero soy de Barcelona. Ah, eres de Barcelona. Y directamente le giró la cara y dejó de hablar con directamente. Él. Así. O sea, luego el otro se enteró de que era porque era de Barcelona. Bueno, que encima el muchacho era del Hospitalet. O sea, no es que sea de un sitio... Si te pones en provincia, sí, provincia sí, de provincia Barcelona. Barcelona, efectivamente, pero no sea, no tenía tampoco, bueno, igualmente, que nos una están pinta metiendo, de indepe. Nos están metiendo, bueno, aquí un montón de mierda y haciendo que la gente se caguen obreros contra obreros, gente normal contra gente normal, cagándose unos en otros por su procedencia, en vez de estar cagándonos en el Estado y en el capitalismo, que es lo que tendríamos que estar haciendo todos. Juntos cagándonos en su... puta estampa. Así de claro. Cuidado con ese lenguaje. No, tendría yo que estar hablando con él. Tendría que estar hablando con el señor de Asturias y diciendo los dos, pues sí, ¿por qué no vamos ahí a liarla y quemamos el Congreso? O algo así, ¿no? Sin embargo, él me está diciendo, te voy a quemar a ti. Y yo voy a decir, o sea, a mí me gusta la fabada, tío, no me hagas nada. ¿Sabes? Bueno, pero es que, aparte que no me has dejado terminar lo no mío, te voy a dejar terminar. Porque eres una mierda andante. Bueno, ves que es mucho más sencillo todo el tema este del independentismo, que también está en plan moda. Ah, sí, sí, sí. O sea, porque quiero decir, lo primero, con todos los respetos a la gente que se sienta independentista, que bueno, no, eso serás tú, yo no. Que yo sí que lo digo. Pero claro, este tema del proceso, ¿sabes? Es que es como para la gente es como muy fácil, ¿no? O sea, eso lo tienen que ir, ¿sabes? A venirse. Me vengo desde el día, el 11 de septiembre, desde Tremp, ¿sabes? Llego a las 5 menos cuarto, me pongo en un sitio. Me compro una camiseta. Me compro una camiseta. Que cuesta 10 euros. Que no se habla mucho del pack que costaba 10 euros, que hay la gente comprándose las camisetas. Estoy ahí hasta las 5 y cuarto y luego ya me voy por ahí a ponerme fino, a echar unas cañas o lo que quiera, porque. Señores y señoras, esto ha pasado también, o sea, esto se veía. Entonces, claro, luego cuando pasa lo del constitucional y tal y cual, de repente yo me imagino, digo, bueno, ya verás tú las hordas ahora en las calles aquí, a ver si va a empezar una nueva guerra civil. No. Claro que sí. Todo el mundo en casita, la gran mayoría, menos unos cuantos, claro que sí. Que sí que fueron a pelear algo a la calle, pero yo me quedé un poco alucinado. Digo, es que resulta que aquí solo se menea la gente cuando el gobierno hace sonar el silbato, ¿no? Sí, sí, y luego pasa... O es que ahora es como ahora es políticamente correcto el tema de la independencia, porque yo esto hablaba, el otro día lo hablaba con un colega independentista que me decía, hostia, es que decía, es tremendo, ¿dónde está todo el mundo hace no sé cuánto? Ahora de repente pasa una movida de una bandera, una estelada, como el otro día en el partido de básquet del CAE y el Juventud, y bueno, en TV3 sale por todos los lados, sale en los titulares y venga y entrevista al muchacho y no sé qué y no sé cuántos, pero esto hace 5 años, ¿qué? No pasaba nada. Aquí nada, ahora ya es políticamente correcto, ahora todo el mundo es indepe. Claro que sí. Entonces, nueva, pues claro, y, es y esperamos a que nos lleven, y esperamos a que nos lleven de la mano, ¿no? Por el proceso, al procés, kafkiano. ¿Recuerdas? Ahora no toca y el. Sí. Y mientras tanto Puyol ahí con su móvil. Qué asco de verdad. Qué asco de país, de todo. Qué asco, ¿eh? Qué asco me da, tío. Yo es que algún día, yo me voy a pirar de aquí. Me voy a ir a un país en el que no tenga ningún tipo de ligazón sentimental con esa tierra, y que si alguien está destruyéndolo me da igual, ¿sabes? Total, estas pandas son todos unos mierdas, estos islandeses, por ejemplo, son unos mierdas, todo, me da igual, que se jodan, ¿sabes? Aquí me preocupo por la gente, me da rabia, tío, que pase esto. En fin, son la nueva mayoría, tío, como cuando Aznar ganó las elecciones, que era la nueva mayoría, el PP, pues ahora el independentismo es la nueva mayoría, bueno, muy bien. El independentismo de Ciu, que claro. No, sí, claro, el independentismo, lo mejor de todo es que se está... El hojaldre. Lo que más me gusta de todo es que se está haciendo el debate de, sí, se tiene que votar o no se tiene que votar, cuando no se está debatiendo qué es lo que vamos a votar. Eso es lo mejor de todo. ¿Votar sí, votar no? Pues claro que hay, claro que se tendría que votar. ¿Por qué no se va a tener que poder votar? ¿Pero realmente queremos esta mierda? ¿Queremos otro estado capitalista? ¿En serio? ¿Alguien se lo está planteando? Pues me parece a mí que no. En fin, vas a poner una canción y cállate ya, que no paras de hablar. Claro, que no paro de hablar, ¿no? Claro, soy yo ahora, claro, como el niño se coge vacaciones, ahora, ahora ya, viene aquí, rum, rum, con la metralleta, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Es que me tocan mucho lo que nos suena, tío, el nacionalismo, tío, me molesta sobremanera, tío. Yo creo que es una de las cosas que más me molestan. Bueno, te digo ahora lo que hago yo cuando me encuentro con el facha. Eso es cuando me das con los huevos en la nuca. Eso es lo que más te... Eso me molesta bastante, sí. Bueno, a mí tu sola presencia también me molesta bastante. Pero bueno, vayamos a antes de poner la canción, a que me dejes acabar con mi mierda, que era cuando viene el fascista de turno, Guardia Civil en la reserva, allí, en tierras del Reino de España, y te empieza a soltar la mierda, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque tal, porque el Puyol, porque el otro, porque el de la moto, porque catalanes... Y yo le dejo un poco, que se empiece a poner un poco... así palote, y cuando está ya ahí a puntito de caramelo, digo, mira, yo llevo 8-10 años viviendo en Barcelona, y cada vez que vengo, lo único que oigo de ti y de otra gente es, perdonen por mi lenguaje patriarcal, los putos catalanes, porque si es lo que dicen, oh, los catalanes, qué asco, mierda, que se mueran todos, los catalanes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagan? Si con el aprecio que les tienes, ¿qué quieres que hagan? ¿No? Y normalmente se suele quedar un poco planchadetes y no me dan más la vara. Hasta pero bien. Si es lo que querías, es que es lo que me llevas diciendo 8 años y es lo que querías. Ibas insultándolos todo este tiempo. Entonces... Yo podría hacer otra cosa, podría invitarles algo. Y eso les rompería totalmente los esquemas, ¿no? Hombre. Hostia, un catalán que me invita. Dios, todo mi... todo mi sistema de valores. Te va a la mierda. ¡No! ¿En qué voy a creer ahora? Estoy haciendo un gesto de cortarme el cuello, ¿sabes? Te cortas tú mismo el cuello ahí en el medio del bar. Decapitaciones de españolistas en por fin, todo el fin. Reino de España. Dios, un catalán me cae bien. Autodecapitación. Debo morir, he estado engañado todo este tiempo. Pon una canción ya. Pon una canción y después hablamos de más cositas. Y también, ahora que es algo de las decapitaciones, un saludo a toda la gente de Kobane, que no nos estarán escuchando, pero que sepáis que este sábado hay una manifestación en solidaridad con el pueblo kurdo que está resistiendo el avance de los mierdas, bastardos, asquerosos, asesinos del Estado Islámico que tratan de controlar toda esa zona y masacrar a todos los kurdos, la verdad. Qué bajos, y a todos los que no piensen como ellos y sean de su credo. Pues ya mira. No musulmanes, sino de su propio credo. Toda esta gente salafistas, bastardos mierdas. Si ven un salafista, péguenle una hostieja de nuestra parte. Eso es un poco de aquella manera, ¿eh? Yo no sé si voy a poder ver un salafista por la calle. Aquí no lo sé, pero en eso Alemania ha habido algunas cosas. Esos son los que se hacen fotos ellos mismos, ¿no? Los salafistas, sí. Háganse una foto con machacando uno de estos mierdas de ISIS y del Estado Islámico. A mí me gustaba vamos ISIS, poner... tenía unos temazos. Bueno, ISIS temazos, sí, es verdad. Bueno, vamos a poner una canción de la que ahora ya se ha convertido en mi banda rusa favorita en activo, puesto que USI se han separado. La vida es así, no os podré ver en directo nunca, no sé, me tendré que cortar el cuello yo solo también, porque todo mi sistema de valores ha hundido en la miseria. Se trata de IVA, que es esta banda que acaba de sacar hace nada, ha sacado su primer LP, que se llama Bypass, después de un 7 pulgadas realmente bueno que habían sacado antes. Y bueno, contiene 8 temas. Este tema se llama Riga, si no me equivoco. Se llama Riga, ¿verdad? Sí, señor. ¿Verdad, Churri? Dolor de Va. ¿Eh? Iva. Dolor de Va. Iva. Riga. Se llama Riga, ¿no? Ah, Dolor de Va. Pensaba que hablas en ruso, tío. Casi te estaba hablando en cirílico. Bueno, una gran banda de Moscú con un disco muy, muy interesante que acaban de sacar, del que, pues bueno, pongo una canción, pero realmente podría haber puesto cualquiera, porque pues, van por aquí, por allá y no sé muy bien para dónde. ¿Es en honor a Ronald? Ronald Iba. Ronald Riga. Ronald Riga, sí. ¿Qué más? ¿Más chistes sobre Riga? No me acuerdo de ninguno. ¿Esa te ha gustado? ¿Te ha gustado? Él tampoco. Como por Ronald Reagan. Vamos, ya sabía yo que esa te iba a gustar. Me encantan los chistes sobre el Alzheimer. Vamos. Claro que sí. Vamos a ello. Riga. desde Moscú, Iva, con este nuevo disco que se llama Bypass, este nuevo LP que acaban de editar en un vinilo precioso, y que estuvieron de gira muy cerca de aquí, pasaron muy cerca en septiembre, pero no nos enteramos a tiempo, así que nos quedamos sin verlos. Este disco me parece brutal, la base rítmica, bajo totalmente ido de la pelota, o sea, es que me encanta, tío. Pégame si quieres. Te pego ahora mismo, como aquella vez que me pegaste tú cuando intenté poner cierto grupo. Sí. ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Que no voy a mencionar aquí, no, porque me vas a pegar otra vez. Vamos a hablar de otra cosa. Que sí. No sé qué era, porque yo estaba escuchando, sí, aquí. Estábamos hablando de lo de Cobano, pero no sé si vamos a tener tiempo, no, de tratar este tema tan extenso. Si no, lo que podéis hacer es seguir el programa Electrones Libres, que es los viernes de 5 a 7, de manera quincenal. De hecho, hay un podcast en nuestra radio colgado, es una conversación en inglés, son unos 10-12 minutos, con Joaquín Medi, que es un periodista freelance que está, de los últimos periodistas que estaba en Kobane, que es una ciudad de la zona... De la zona kurda, digamos, de Siria, frontera con Turquía, que con todo el tema que pasó en Siria, pues los kurdos consiguieron una amplia autonomía en toda esa zona, y es donde nació ahí la revolución kurda, que después de haber dejado y haber hecho una revisión de las antiguas estrategias, el PKK, viendo que se habían equivocado con el maoísmo, estaban abrazando una especie de municipalismo libertario, enlazado mucho con Murray Bookchin, no como se pronuncie. Y bueno, pues ahora mismo están manteniendo una lucha cuerpo a cuerpo por las calles de Kobane contra todo el ejército islámico, antiguamente llamado ISIS, el Estado Islámico, perdón, que bueno, pues en una lucha de o ellos o nosotros. No ha habido intervención prácticamente de las coaliciones estas occidentales o internacionales, o como se llamen. Zapatero, ¿cómo se llamaba la coalición aquella que quería hacer? No lo recuerdo. Hacía movida. Pero bueno, ha habido algunos bombardeos últimamente, creo que ayer o incluso hoy, de algunas posiciones del ejército islámico, porque hay que recordar que los kurdos van con armas, Kalashnikovs, pistolas, y el ejército, el Estado Islámico tiene tanques que se han apoderado de ellos en Irak, también en Libia, y bueno, pues es que es una lucha totalmente desigual. Hay un montón de kurdos bajando, tratando de bajar y pasar la frontera, porque están justo en la frontera de Turquía. Turquía ya le va bien, porque así se eliminan a... Bueno, es que los kurdos llevan kurdos justo en la frontera de todas partes desde hace siglos. Y están como en plan, sí, pero no. Y bueno, pues lo que no saben es que los próximos serán ellos, porque el Estado Islámico, pues bueno... lo que quiere precisamente es hacer lo que era el antiguo califato de Al-Ándalus. Pues desde aquí le damos todo el apoyo a esta gente. Este sábado hay una concentración en Plaza Cataluña a las 5 de la tarde, y rogamos la asistencia de todo el mundo, porque no queremos que haya Kobane, que es el germen de la revolución en el Kurdistán. Sigan algunos Twitter, Kurdiscat, por ejemplo. Hay alguno más. A través de aquí podéis enlazar con bastantes. También Kima Rufat, que es una persona muy relacionada con el tema kurdo, podéis seguir el Twitter, porque va retuiteando bastantes cosillas, y podéis llegar también a otros Twitter de periodistas en inglés, o que van traduciendo a periodistas freelance kurdos. Muy interesante todo el tema de Kobane, y bueno, sería muy interesante que vayan a esa concentración del sábado a las 5 de la tarde en Plaza de Cataluña. Excelente. Pero de lo que quería hablar, y rapidísimamente, muy rápido, porque ha pasado hoy. Se está acabando el tiempo, tío. Se está acabando el tiempo, lo sé. Pero quería hablar de una cosa muy rápida, que es un juicio que había hoy. Era, creo, concretamente sobre Sergi y Rubén, que bueno, fueron encausados por unos hechos del 12 de octubre de 2011, cuando, después de una manifestación de nazis, bastardos, mierdas, escoria de la humanidad, pues intentaron hacer un concierto en una sala llamada The Other Place, que estaba en el Poblenou, un concierto nazi, y bueno, una concentración, una manifestación para allá, y pues les encausan ellos de unos supuestos daños y demás. Bueno, pues hoy era este juicio, y lo que ha pasado ha sido bochornoso, porque había un centenar de antifascistas y unos cuantos neonazis que han agredido delante de los Mossos de Escuadra a los antifascistas y, según decía un periodista de La Directa, llevaban una navaja, llevaban palos. Los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional Catalana esta, de la que se vanaglorian tanto las élites en Cataluña, que es la nostra policía, la policía que nos defenderá en ese Estado catalán, etc., etc., pues ha defendido a los neonazis, ha estado todo el rato poniéndose, protegiéndolos detrás, además ha habido un montón de risas, mucha complicidad entre los Mossos de Escuadra y los nazis, y no solo eso, sino que no ha habido ninguna detención ni nada, al final ha habido alguna identificación, pero les han dejado hacer absolutamente. Esta es la policía, este es el señor Espadalé, este que va hablando mucho por las teles también, estos son los que nos quieren meter aquí, ya hemos hablado mil veces de los Mossos de Escuadra. Esos son el futuro ejército catalán. Ahí están esos terroristas de Estado, pues para que todo el mundo de Cataluña, toda esta gente que tiene confianza en los Mossos y que habla de estados catalanes y que y bulbutá y de todo, que no estamos en contra aquí de que la gente pueda expresar su opinión, no nos gustan los votos, sí, en absoluto, pero... Yo sí que estoy en contra de que la gente exprese su opinión. Sobre todo si tengo que escuchar según qué tonterías, la verdad que estoy en contra. Como mucha gente está en contra de mis opiniones porque son tremendas chorradas. Yo estoy en contra de ti, en general. A lo que iba es que esta es la policía, la que protege a los neonazis que estarán el domingo seguro intentando pasear su parafernalia por Barcelona. Ah, es verdad que este domingo es el 12-O. 12-O. 12-O. Efectivamente. Se recuerda el principio del genocidio, qué bonito, de uno de los genocidios. Uno de los de muchos de ellos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Este es el país, este es el Estado catalán que tenemos y que queremos que nos van a traer, sí, con los Mossos de Escuadra, muy rico todo. Mira, ahora mismo yo te diría que hay dos naciones actualmente que se están intentando recomponer desde tiempos inmemoriales, desde hace más de 500 años, ¿no? Con la excusa de la historia, una es Cataluña y la otra es el califato del Estado Islámico. Ahí lo dejo. Demagogia de, vamos, generalización. Demagogia de libro. Tres meses sin generalizar y sin hacer demagogia de ningún tipo. Más de menos la demagogia esta. Hombre, hay algún oyente. Pero esto es verdad, esto es así. Igual que los únicos países del mundo en los que se ha reinstaurado la monarquía son España y Afganistán, pues mira, Cataluña quizá no es tan diferente de España, ¿no? Mises up. Bueno, tenemos un par de temas por poner, ¿no? Sí, no, tenemos un tema por poner solo, porque el otro no va a dar tiempo. Así que, no va a dar tiempo, copón. Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos y que vamos a poner dos temas seguidos. Pues estás fiplando, nen. Mira. Que no. Que vamos a hacer la agenda. Que vamos a hacer la agenda. Pues hacemos la agenda. A ver, ¿no quedamos aquí un día que el que controlaba el tiempo era yo? Que tú hablabas de todo lo demás. Tú lo controlas todo. No son los medios los que lo controlan todo. ¿Que no has escuchado de 150? Eres un medio. No, yo soy más agudo. Digo, bueno, soy más grave. Más grave, sí. Soy agudo, pero no soy medio, en absoluto. Bueno, agenda. Hacemos agenda rápidamente. Primera agenda, no, la última agenda será la tuya. Pues este viernes, 10 de octubre, documental Ciutat Morta sobre el caso 4F en la Sala Costa y Font de la CGT en Barcelona, Vía Laietana, 18-9. El debate con Mariana Huidobro, guionista y madre de Rodrigo Lanza, que fue el principal... acusado y encarcelado por esto, Xavier Artigas, codirector del documental, Jesús Rodríguez, que es guionista también y periodista de La Directa, y Lara Gómez de CGT, que es una de las imputadas por la huelga general del 29M, que estuvo en prisión, recordamos. Esto es clásico. Para el viernes. El sábado, 11 a las 5, concentración en Plaza de Cataluña contra el genocidio del Estado Islámico, solidaridad con el pueblo kurdo. Por favor, vayan para allá. Impepinable. Además de todo esto, hay... Eso es ahora. Hoy jueves hay un torneo de ping-pong con un grandísimo cartel. El cartel es impresionante. Hamburguesas, competitividad, escupitajos, insultos. Y también futbolín por si eres un paquete al ping-pong. Pues eso. En Bloques Fantasma, Bimuda Colda, el Portel 59, ahora mismo a partir de las 8, sí. Ya podéis iros para allá. Ya podéis coger las palas a jugar al pinipón. Y unas mandarinas y venga. Eso es. Y por otro lado tenemos también unas jornadas antifascistas en Sants y otras jornadas de la plataforma antifascista en Barcelona. En Sants empiezan hoy también con documental y cena en el Ateneo Libertario de Sants. Hoy es Adrete y Messenya. Mañana el retorno de los extremistas a Europa, también en Can Vies, con una noche de cantautores. Y el sábado, Nazi Rock, el contagio fascista de la juventud italiana, también con cena, noche de cantautora, Poco sobre mi madre, grandísima. Poco sobre mi madre es el nombre del grupo del año, para mí, Dios. Ahí está. Y DJ Mari Carmen Free también en Can Vies. Y desde la plataforma antifascista, el sábado tienen un torneo de fútbol en el Parque del Clot, más una comida popular y diferentes charlas en el Casal de Joves del Clot a las 6 de la tarde. Y creo que acaba todo con una manifestación, gran manifestación, 11 de la mañana en las dos torres de Plaza de España. Las dos torres ahí, manifestarse contra esta manifestación que hacen habitualmente los nazis, este paseo, esta procesión que hacen con sus santos y con su mierda de esvásticas y con su basura de eslóganes y de gente. Es como tú también estás en contra de que la gente exprese sus ideas. Es que esos no son gente, no son personas, querido. Ya, pero es que de lejos lo parecen. Se mueven como personas. Pero no lo son, también los zombies son igual. Así. Tienen la mala costumbre de reproducirse también. En fin. Pero no son personas. Todo el mundo lo sabe. Es como los Mossos de Escuadra, que no son personas tampoco. Van allí ellos a defenderlos. Bien. Hola, Mossos de Escuadra. Por último, hola, Mossos de Escuadra. Sábado 25 de octubre hay ¿cómo se dice en castellano cercavila? Que ahora no me sale a mí. Pasacalles. Un pasacalles reivindicativo. Busca pueblo reivindicativo por la Verneda contra el nuevo local del Casal Tramuntana. Recordamos el Casal Así que estaba majos. En el Clot. Ahora está los naciflautas. En San Martín. Los naciflautas, sí. Concepto de naciflauta. En los Jardins de Elche. Jardines de Elche, ahí en San Martín. Así que esto es lo que hay. Este fin de semana que nosotros conocemos, a ver, un fin de semana antifascista, fin totalmente. Fin de semana antifascista, totalmente. ¿Y qué es lo que hay este martes? Ah, este martes, eso es a lo que iba. Este martes tenemos a la mejor banda de Europa. La tenemos en el Ateneu de Nou Barris. Iba a decir en el Ateneu de Badalona, ¿sabes? Como yo viajando en el tiempo 16 años, no. En el Ateneu de Nou Barris tenemos a Balina, que estarán tocando junto a los chilenos Familia Miranda, que están presentando lo que está siendo su nuevo disco, que lo están grabando ahora mismo, de hecho, ahora mismo están grabando ya, o sea, ahora mismo, en este momento están grabando cosas, y van a presentar algunas canciones nuevas, y tenemos a Balina, que vienen con su nuevo disco, que se llama Container, que es el sitio donde deberían estar todos estos fascistas de los que hemos estado hablando antes, deberían acabar en un container. No en el concierto de Balina, ni mucho menos. Y todo esto será en el Ateneu de Nou Barris, en la calle Portlligat 12-14, si no recuerdo erróneamente, el martes a las 9 de la noche, puntualidad extrema. Cuando digo a las 9 de la noche es que el primer ruido suena a las 9 de la noche, o sea, el primer acorde suena a las 9 de la noche en punto. Y por 5 euros, como siempre. Así que ahí lo tienen, lo que organiza esta gente de Ojalá Esté Mi Bici, pues un concierto que ya... Yo les tengo muchas ganas a Balina. Yo tengo muchas ganas a Balina ya. El tercero que se organiza Balina y que tienen pues una banda que ha sacado pues 4 discos, un EP y que llevan pues como 18 años dando vueltas por el bajo tierra, Todo rico. Claro que sí. Bueno, pues vamos a poner una canción del último disco de Balina, la primera canción del último disco, se titula Opium Days. Ah, sí, pues Opium Days, pues los días del opio. Es la primera canción del nuevo disco que salió, pues me parece que en marzo o en mayo de este año y que por eso vienen a presentarlo ahora. Eso es, y sobre todo no se olviden de la gente del Placa UFEC que tiene manifestación el día 18. Vamos anunciándolo ya, hablaremos el próximo programa, el próximo. Atención. Habrá próximo programa. Placa UFEC, ahí, para ellos dedicado este programa. Bueno, os dejamos con Balina y se la voy a dedicar a cualquier persona que nos esté escuchando desde Francia, por ejemplo. Yo voy a desear un cumpleaños feliz. Está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Sí, no creo que lo oiga, pero bueno. No creo que lo oiga, pero bueno, ahí deseado está. Os dejamos con Balina.